Pues hemos hecho este humilde homenaje, este recordatorio de Amparo Ochoa, quien del campo y de la ciudad, amiga, compañera, colaboradora permanente en este programa, en esta emisora Radio Educación, y lo menos que podemos hacer, dijo alguna vez un poeta, para darte las gracias porque existes, oh flor, milagro múltiple, es conocer tu nombre y repetirlo en una letanía de colores y en una sinfonía de perfumes. Y eso podemos hacer por nuestra amiga Amparo, permanentemente aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Y en esta parte, pues estamos bien contentos, es un placer, un gusto recibir la continuidad de esta bella voz a María Inés Ochoa. Es una sorpresa para ustedes, amigos radioescuchas, gracias por acompañarnos. Y pues está con nosotros en esta primera parte del programa para platicarnos acerca, complementar este homenaje que le hemos hecho a Amparo Ochoa, acerca de la vida y obra de esta gran mujer mexicana, cantautora, cantante, Amparo Ochoa Castaños, que nació un 29 de septiembre de 1946, allá en Costa Rica, Sinaloa, donde también nos tenemos radioescuchas, nos sintonizan algunos paisanos por allá. Les agradecemos. Y bueno, platícanos, María Inés, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, muy buenos días. Gracias a ti, Sergio. Y antes de empezar la entrevista, yo quiero agradecerte a ti, agradecer a tu programa, porque tienes unos radioescuchas muy fieles. La verdad que cada vez que ha habido algún evento aquí en Radio Educación y me encuentro con ellos, es gente que está siempre al pendiente de todo lo que dices, de todo lo que presentas, y quiero agradecerte el espacio y sobre todo el recuerdo constante a mi madre y a su trabajo. Ella vive aquí siempre entre nosotros permanentemente, ponemos su música y es un placer. Y el auditorio, fíjate que también es fiel en esa continuidad contigo, porque siempre que estás, o nos han estado preguntando, ¿y María Inés? ¿Cuándo van a poner la música de María Inés? ¿Cuándo la van a invitar? Bueno, ya por ahí sabemos que andas con mucho trabajo, afortunadamente, y pues por, a veces no se puede tener en directo a todos los amigos que quisiéramos aquí en Del Campo y de la Ciudad, pero hoy hay la oportunidad el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar con ese complemento. ¿Cómo te iniciaste en el canto al lado de tu mamá? ¿Cómo recuerdas aquellas primeras canciones? Y que tal vez viene esa voz tan bella heredada desde el abuelo. Pues mira, dicen que en las historias a veces hay más mito que verdad. Yo recuerdo muy poco a mi madre, la verdad que ella murió cuando yo era muy pequeña. ¿Cuántos años tenías, Marínez? 8. En el 94. Y no empecé cantando, yo no crecí cantando. Yo crecí bailando ballet, creo que ese era el sueño de mi mamá, que yo bailara ballet, pero cuando fui creciendo y descubriendo y construyendo mi propio camino, pues yo decidí que mi camino era la música, ¿no? Y como eso sí te puedo decir que lo heredé, yo no sé si la música lo heredé, pero sí la rebeldía que siempre hemos cargado las Ochoa en la sangre, y esta parte de decir yo voy a hacer lo que a mí me gusta hacer, pues sí, esa fue una decisión mía, no tanto de mi mamá. Pero yo recuerdo a mi madre como eso, como una madre en la escuela, en los desayunos. De hecho, hace poco platicaba con Javier, el productor de La Rumorosa, platicaba sobre los desayunos que tenía con mi mamá. Y eran unos desayunos horribles, porque yo no sé si ustedes sepan, pero mi mamá fue naturista, sí, fue ¿cómo se dice? Vegetariana. Vegetariana. Desde siempre. Como entonces vegetariana, yo decía ella. Crecí los primeros 10 años de mi vida pues comiendo puro pasto, ¿no? Como conejo. Entonces, los desayunos eran realmente espantosos, pero creo que me ayudaron mucho a fortalecer mi sistema inmunológico, así que algo hay que agradecer. La constitución genética también. Pero ¿no? Ahí es como te puedo decir que Amparo Ochoa para mí fue una mamá. Una mamá al 100%, y la verdad esa parte lo agradezco mucho, porque a veces las artistas pierden de vista que los espacios que tenemos que llenar en esta vida son muy diversos, ¿no? Y está el espacio del escenario, pero también está el espacio de ser amiga y el espacio de ser madre y el espacio de ser esposa, compañera, y todos esos espacios son distintos y tienen que ser representados de una forma distinta, ¿no? Y mi mamá lo sabía hacer muy bien. Ella sabía ser muy bien madre, muy bien artista, muy bien compañera, muy bien. Y creo que esa es una de las cualidades más importantes de Amparo Ochoa. No es sencilla esa tarea, y qué bueno que Amparo la cumplió. ¿Tú viviste con ella acá en Acapulco, en Cojimalpa? Sí. ¿Estuviste allí? Sí, en Acapulco. Porque el tono de sinaloense que traes todavía tienes un tono, bueno, así de mujer aguerrida, férrea. Yo crecí, yo nací en la Ciudad de México. Pero siempre que me dicen y me discuten que es que tú no eres de Sinaloa, perdóname, pero yo soy de Sinaloa, porque yo crecí en Sinaloa, me formé en Sinaloa. Todo lo que mamé en el mejor sentido de la palabra fue en Sinaloa. Amigos, familia, costumbres, tradición, comida, machaca, todo fue en Sinaloa. Entonces, te puedo decir que toda la formación que tengo fue en Culiacán, Sinaloa. Cuando fallece Amparo, ¿qué pasa? ¿Sigues en contacto con Sinaloa, con sí, Costa Rica, con la familia? Con Costa Rica no. Yo a Costa Rica he ido, te puedo decir que 3 o 4 veces. Ya familia yo no tengo en Costa Rica. Mis abuelos, creo que poco tiempo después de que nació mi madre, se fueron a vivir a La Lima, a un lugar cerca de Culiacán, que ya después fue parte de Culiacán, pero en ese momento creo que era como una ranchería. Y ahí yo, cuando ya iba a casa de mis abuelos, no iba a Costa Rica, iba a La Lima. Y mi mamá está enterrada en el Panteón de La Lima. Tengo familia todavía viviendo en La Lima, mi prima Conincita, mis abuelos ya no viven, murieron ya hace tiempo, pero la mayoría de mi familia vive en Culiacán. Cada vez que puedo estoy en Culiacán, y mis amigos están en Culiacán, mis exnovios, que son muchos, están en Culiacán. Entonces todo está en Culiacán para mí. Creo que lo que tengo aquí en el DF es mi hermano, que siempre ha estado aquí, mi trabajo, que está acá, pocas amigas, pocos amigos, pocos recuerdos también, pero siempre el anhelo de regresar a Culiacán cada vez que puedo y poder comer rico, abrazar a mi familia y disfrutar de mis amigas y amigos. Recientemente presentaste, no sé si en 2013 o 2014, algún concierto por allá en algún lugar, Mazatlán o Culiacán. Sí, a ver, déjame acuerdo. Bueno, lo último que hice en Culiacán fue para el Sinaloa de las Artes, pero eso ya fue hace tiempo. Ahora lo más reciente fue fuimos a inaugurar un restaurante de mi familia, de mi tío Norberto, que ahora está aquí. Si me está oyendo, no creo, porque se levanta muy tarde, pero está aquí de vacaciones, así que le mando un abrazo. Yo crecí con mi tío Norberto y con sus hijas, crecí con mis primas ahí en Culiacán, y eso es a lo que fui recientemente a cantar a Culiacán. Lo vi en algún periódico de allá de Sinaloa. Sí, estuvimos en varios periódicos, en el Sol, en el Debate, en esos. En el Debate, parece que ahí lo vi, en el Debate, sí es cierto, de que habías tenido un concierto. Sí. Muy interesante, la más importante presentación era la tuya en ese momento, en ese lugar. Sí. Sí, pues qué gusto tenerte por acá. Pues vamos a entrarle y compartir esa continuidad de esta bella voz con La Rumorosa. Este proyecto, pues muy importante, que primero, pues lo dimos a conocer aquí con 4 canciones, con un sencillo que nos trajeron por ahí. Ahora parece que ya hay un LP que se llama Lamento, si no tengo. Sí. E incluye canciones de nuestro compañero y amigo Marcial Alejandro, por ahí, claro, el consentido de esta grabación. Platícanos de este proyecto, cómo surge, cómo decides agarrar este caminote, porque no es cualquier cosa, de La Rumorosa, de independizarte un poco de pues la trayectoria, muchos te ligábamos nada más a Amparo Ochoa, y decides hacer este nuevo trabajo, este nuevo proyecto, estos diferentes ritmos de mestizaje entre huapango, hip hop, rock, no sé. Platícanos del surgimiento y los objetivos de La Rumorosa. Mira, afortunadamente, una de las bases más importantes que me heredó mi madre fueron unas raíces muy bien plantadas, unas raíces que yo quise seguir construyendo. Afortunadamente tomé también el camino de dedicarme a la música tradicional mexicana desde muy pequeña, desde que empecé a cantar. Y poco a poco me fui dando cuenta de que los caminos se van abriendo y que a veces es necesario construir una propia historia, una historia que te defina como ser humano, como persona, como intérprete, ¿no? Como cantante, como mexicano. Entonces decidí unirme a un productor, su nombre es Javier López Miranda, un productor que también afortunadamente... Estos años han sido muy afortunados, y voy a decir afortunadamente muchas veces, porque es un productor visionario y un productor que se atrevió a apostar en una cantante que no solamente era un género complicado, sino complicada en toda la extensión de la palabra. Y también tuve la fortuna de conocerlo por este maravilloso cantautor que es Marcial Alejandro, que fue como un padrino para mí en La Rumorosa, porque él me dijo, a ver, esto es lo que te gusta cantar a ti, pero yo creo que deberíamos de darle este girito. ¿Eso te lo dijo Marcial? Sí, Marcial. Y entonces yo le decía, no, Marcial, porque a mí me gusta esto. Y me dice, ¿sabes qué? Es que eres muy terca. Y eres muy aferrada. Yo a tu edad también era así, pero ya vas a entender que las cosas van cambiando. Bueno, pues, y entonces pasaron los años y decidí acercarme otra vez a Javier y retomar esto que Marcial alguna vez me dijo. Y creo que ha sido un paso muy difícil, un paso que ha cambiado muchas cosas en mi carrera y en mi vida, pero también muy afortunado porque me ha dado la fortaleza de definirme como la cantante que siempre he querido ser, ¿no? Una cantante fuerte, una cantante innovadora, una cantante que se atreve, que es lo que todos deberíamos de hacer, ¿no? Dar de repente estos giros y atrevernos a mostrarle al público otras caras, que a lo mejor funciona y a lo mejor no, pero también es parte de este trabajo y no podemos quedarnos siempre. Yo veo cantantes que de repente, no sé, tienen como 100 años o algo así y siguen cantando lo que empezaron a cantar. Y yo digo, bueno, ya, ¿no? ¿Qué sigue? Qué bonito que amemos las tradiciones y qué bonito y todo, pero ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue en el trabajo de los artistas mexicanos? Creo que es bien importante tener las raíces bien puestas y saber a dónde pertenecemos para dar pasos bien firmes al futuro, pero sí hay que atreverse y sí hay que dar giros. Y el público a veces nos pone unas mentadas de madre que ay, Dios mío, pero creo que también lo agradece de cierta forma. Entonces, estoy muy contenta con este nuevo camino que ha abierto con La Rumorosa y creo que la mezcla entre la música tradicional mexicana y otras cosas, como en este caso la música electrónica, en el sencillo que estamos presentando ahora, metí la banda sinaloense con la música electrónica y también me dicen, ¿pero por qué cantas banda? A ver, folcloristas de México, la banda sinaloense es música tradicional, claro, mexicana. Que haya involucrados de repente temas muy desagradables, sí, pero yo creo que en toda la música hay temas desagradables y temas muy favorables. Y la música de banda tiene unos temas maravillosos. La música tradicional sinaloense tiene unos temas como en toda la música tradicional, de amor, de desamor, del campo, de tradiciones, de los abuelos. Yo nací oyendo con a un abuelo que tocaba el acordeón, cantando corridos, cantando temas sinaloenses tradicionales y temas que me me hicieron crecer y que me dieron todas esas raíces que ahora tengo y que también se las dieron a mi madre. Mi madre así empezó a cantar con mi abuelo. Con bandas, además excelentes bandas, las de Sinaloa, recordamos a La Costeña, por ejemplo, la banda La Costeña, Don Cruz Lizárraga, así y tantas es. Bandas tradicionales allá en Sinaloa. No había pueblo en donde no hubiera una banda. Exactamente. En Sinaloa. Y lo es todavía así, nada más que ahora, digamos, toda esta cultura relacionada pues al narcotráfico y a todo esto que han hecho alrededor de Sinaloa y... es cierto, muchas, ¿no? Muchas letras basura, desafortunadamente. Desafortunadamente, pero dime dónde no existen letras basura. ¿En qué género musical no existen letras basura? Yo creo que aquí lo que cabe es, pues, una conciencia a la hora de escuchar. Yo creo que esa es la base de todo esto, ¿no? Tener conciencia a la hora no solamente de escuchar música, sino de ver la televisión, de platicar con alguien. Tener conciencia a la hora de procesar cualquier información que llegue hacia ti, esa es la base. Y yo creo que esa es una de las cosas que mis padres más sembraron en mí, ¿no? Tener un abanico de posibilidades y mostrar todo lo que existe, bueno o malo, en este mundo para poder... también tener la facilidad de elegir. Se me olvida esta palabra que no es conciencia, sino es... Ahorita me acuerdo de la palabra. Pero yo creo que esa es la base, ¿no? De una buena educación. Tener todo este abanico de posibilidades que después te permiten, cuando eres adulto, poder elegir entre lo bueno, lo malo, lo que te gusta y lo que no te gusta, y lo que está bien, lo que no está bien, ¿no? Finalmente, pues los objetivos de La Rumorosa en este mestizaje, ¿a quién se le ocurrió? ¿Y por qué esta mezcla de tanto lo tradicional, lo electrónico, el rock, el hip hop, con lo muy tradicional? ¿Cuál es el camino y la perspectiva también? Pues esta es música que siempre he escuchado yo. Te digo, te hablo otra vez de este abanico de posibilidades. Y es música con la que he convivido siempre. Obviamente me incliné mucho más a la música tradicional desde mis inicios como cantante, pero siempre tuve la inquietud de hacer otras cosas. Por ahí hay algunas grabaciones al inicio de mi carrera donde hacía blues, donde hacía jazz, donde hacía otros géneros, y ahora decidí mezclarlos en esta producción de La Rumorosa, te digo, con ayuda de Javier, donde entonces se mezcla toda la tradición que traigo con otros gustos que también traigo, y entonces se construye una mezcla entre la música tradicional mexicana y lo vuelve algo muy contemporáneo, lo vuelve una, yo lo digo desde el inicio, un música mexicana del siglo XXI. ¿Es solo una etapa de La Rumorosa esta, así como grabaron el anterior, donde estaba una de José Alfredo Jiménez incluso y una de Lucha de Gigantes? Sí, ¿verdad? De también. Chapo, sí. Sí, ¿verdad? Pues, no es, yo creo que, bueno, siempre hay etapas, ¿no? En la carrera y en la vida de todo mundo. Te puedo decir que es una etapa, pero a mí me gusta pensar que es que hemos descubierto un camino y hemos descubierto un sonido que no ha sido de la noche a la mañana, sino ha sido un trabajo arduo de muchos años. Te estoy hablando, Marcial, ¿cuántos años tiene de haberse ido físicamente? Bueno, desde ese tiempo estamos trabajando en cómo construir un sonido para La Rumorosa. Y ahora creo que lo hemos logrado. Yo estoy muy contenta con todo lo que hemos logrado, tanto visual como en la parte de música, como en la parte de letras, como en todo, ¿no? En todo lo que envuelve a La Rumorosa. Así que creo que no solamente es un proceso en este momento, sino algo ya muy concreto. ¿Qué incluye esta nueva grabación? Bueno, reciente grabación de Lamento. Lamento es el título en general, sí. ¿Verdad? Platícanos qué incluye y en dónde lo podemos escuchar o conseguir. Pues incluye muchos temas de Marcial Alejandro, por fortuna, pero también Yo siempre llamo a este disco como un recorrido emocional, porque empiezo hablando un manifiesto que se llama Esta Mujer, que para mí es un manifiesto. Esta Mujer es un tema de Marcial Alejandro y habla de una mujer comprometida con el amor, con la música, con lo que hace. Y de ahí se va desprendiendo al amor, al desamor, a las ilusiones, a la alegría, a todos estos matices que tiene la música mexicana. ¿En dónde se puede conseguir la grabación? También, ¿cuáles serían tus próximas presentaciones, por favor, María Inés? Este disco se puede conseguir en todas las tiendas digitales y esas que están ahí en los centros comerciales. Y una de las presentaciones más importantes, donde vamos a, de hecho, ya presentar cosas nuevas. Ya estamos con un pie en el estudio y trabajando en nuevas letras y en nuevos sonidos y todo. Y vamos a hacer una presentación de todo esto en el Lunario el próximo 3 de diciembre, que pues están todos invitados. Y espero también ahí tener micrófonos del campo y la ciudad para poderles, claro, presentar algo en vivo a tu gente. Y ¿qué más? ¿Cuál fue la otra pregunta? Los lugares en donde te vas a presentar y también... Es importante. Vamos a estar haciendo un recorrido por la República Mexicana ahora a finales de año, haciendo la promoción del sencillo y del video, mucho en el norte. Eso no es algo planeado. Yo siempre quise traer mucho norte a La Rumorosa, pero no fue algo que planeé estarme presentando. Suena así, como a norte, La Rumorosa. Luego, sí, ahorita nos explicas el significado, sí, de La Rumorosa. Pero voy a estar en Sinaloa, en Coahuila, me parece que en Baja California. Y después, afortunadamente, también vamos a ir al sur, porque yo no sé si sepan, pero también tengo sangre maya corriendo por mis venas. Así que vamos a ir también al sur a hacer algunas presentaciones. Así que vamos a estar aquí también en el DF. Me preguntan mucho sobre cosas que vamos a hacer aquí en el DF. Vamos a estar en el CNA, vamos a estar en la UNAM haciendo un concierto. Pues yo los invito a que estén pendientes en las redes sociales, que finalmente eso nos mantiene conectados y al pendiente de dónde andan la gente que nos gusta escuchar. Así que les doy mis redes sociales: La Rumorosa Oficial en Facebook, La Rumorosa Music en Twitter y larumorosa.mx es nuestra página. ¿Ahí se pueden descargar o escuchar nada más las canciones? Pueden escuchar las canciones, pueden descargarlas también y pueden estar pendientes de dónde nos vamos a estar presentando, aquí en la Ciudad de México y en el interior de la República. Una pregunta que tal vez debió haber sido al inicio: ¿por qué La Rumorosa, el significado, el título de La Rumorosa? Pues es por la carretera en Baja California. Fíjate que tengo mucha familia yo en el norte, ¿no? No nada más en Sinaloa, tengo familia viviendo en Sonora también. Y recorríamos mucho esa carretera con mi familia. De hecho, platicaba con mi tío Norberto hace poco de un maratón que hicimos de unas vacaciones, que venimos aquí al DF, luego nos fuimos a Mazatlán, tomamos ese ferry famoso que cruza a La Paz. Y después tomamos hacia Mexicali por La Rumorosa. Y fue una de las vacaciones más recordadas para la familia y también muy entrañables. Después de eso murió mi tía Marta, y una mujer que también sembró mucha fortaleza, mucha dignidad, mucha entrega, ¿no?, a mi vida, y se lo agradezco mucho. Entonces, fíjate, este proyecto tiene muchas partes, no nada más musicales de mi vida, sino emocionales, y como mujer, como ser humano, como intérprete. Creo que en La Rumorosa está definida la mujer que soy ahora y que se ha formado a través de los años. Una mujer férrea, bravía, fuerte, que transmites eso a través de tu canto, también una fortaleza, yo creo que también para las compañeras, y eso es muy importante en estos días, tener ese tipo de canto. Eso es un honor en estos días, y creo que es una responsabilidad muy grande, siempre lo voy a decir, tener un micrófono enfrente y hacer un trabajo siempre con mucha dignidad, con mucha calidad. Y atrevido, arriesgado, porque también esa es parte de mi personalidad. Pero te da seguridad la voz, porque ustedes poseen una voz extraordinaria. Entonces, gracias. Yo creo que eso pues te puede abrir esas posibilidades de ese abanico, gracias, del que hablabas, porque pues no cualquiera. Yo creo que esos cantantes que tú mencionas, que ya después de tantos años siguen con lo mismo, es tal vez un miedo, es el riesgo de hacer esos cambios, porque no hay la seguridad a veces de del talento y de las partes naturales que o genéticas que tú posees, por ejemplo. Pues arriésguense, compas, porque aburren, la verdad. María Inés, bueno, en esta parte, ¿qué representa para ti Radio Educación? Cuando estabas niña, que tú escuchabas seguramente que tu mamá venía por acá a Radio Educación, que aquí pues también estuvo nuestro compañero Marcial Alejandro. Sí. ¿Qué significado tiene cuando oyes o escuchas decir Radio Educación? Pues imagínate que para mí Radio Educación fue la primera radio que me abrió un micrófono para hablar sobre mi trabajo, para donde se escuchó mi música, donde pude llegar a la gente. Entonces, creo que es un lugar al que yo llamaría en gran parte mi casa, porque no en todos lados te sientes tan libre, ¿no?, para hablar, para decir lo que piensas, lo que sientes. Y creo que en los micrófonos de Radio Educación siempre hay oportunidad para hacerlo, y es una radio valiente y una radio que siempre se atreve, ¿no?, a proponer. Es como María Inés Ochoa, esta a proponer radio. Exacto. Aunque nos la juguemos, pero aquí estamos. Exactamente, se la juegan. Y por eso yo siempre que vengo a platicar algo, me siento muy afortunada y me siento muy libre al poder decir y al poder mostrarme tal cual soy. Así que siempre estaré muy agradecida, no solamente por darle voz a mi trabajo, sino al de mi madre, al de Marcial y al de tantos cantautores queridos y tantos locutores queridos que han estado en estos micrófonos. Pues en esta presentación, y que salió en los periódicos de Sinaloa, en el debate lo vi, pensé de repente que era en Mazatlán la presentación que habías tenido, María Inés Ochoa, porque no sé, siempre que voy a Mazatlán me viene el recuerdo de Amparo, indudablemente. Luego voy a echarme unos mariscos ahí al Toro, el Torito, los mejores mariscos que les puedo recomendar, o al restaurante Panamá, ahí en Mazatlán, y con esa comida, el lugar, la forma de hablar de las personas, me acuerdo de Amparo, y si llevo la música de Amparo, la escucho, me remite, y ahora me remite a La Rumorosa también, por supuesto. Pero platícanos de esta inauguración de, y cómo fue que se dio que estuviste presente en ese lugar. Pues mira, mi tío Norberto Ochoa, hermano de mi mamá, con el que crecí en Culiacán, Sinaloa, él siempre ha sido restaurantero. Él se dedicó a toda esta cosa de las empresas, y entonces ahora tiene un lugar, pero también bien bohemio es mi tío, entonces ahora tiene... ¿También canta? Sí, claro, sí. Como Pedro Infante. Y entonces ahora tiene un lugar que se llama Candilejas, y es un cantabar, ¿no? Entonces él cambió el lugar de ¿cómo se dice? Lo remodeló, pues, ¿no? Entonces fuimos a hacer la inauguración. La verdad que a mí me encanta estar con mi familia cada vez que puedo, y en esta oportunidad que se trataba de música y se trataba de todo esto, pues fue un evento muy bonito. Fue como una fiesta, ¿no?, familiar, porque estuvieron pues mis amigas, mis amigos, mi familia, mi primo, que también es cantautor, Ernesto Peralta, estuvo con su grupo cantando, estuvo una compañera de acá del DF que se llama... Lara Jaén, que también estuvo cantando. Entonces hubo una reunión de amigos, de familia, todo muy muy padre, muy muy contenta. Y yo invité a algunos medios de comunicación para que cubrieran y pues para que también platicarles un poco del proyecto de La Rumorosa y todo esto. Por eso es que lo viste en el debate. Ah, muy bien. ¿Y hubo banda o quiénes te acompañaron? ¿Con qué interpretaste? Me acompañó, bueno, el grupo de Ernesto Peralta me acompañó unas canciones del EP, de La Rumorosa, y después estuve con unos músicos sinaloenses que, Dios mío, discúlpenme, pero no recuerdo el nombre, era la primera vez que trabajaba con ellos, y extraordinarios músicos, la verdad que en Culiacán hay gente muy valiosa, dedicada al arte, y tuve la oportunidad de compartir con uno de ellos ahí, que ahora que me acuerde lo voy a publicar porque la verdad se me olvida el nombre. Iniciar la obligada, esta mujer que tanto nos motivaste a escuchar con lo que has platicado, de Marcial Alejandro. ¿Cómo se da esta esta interpretación, cómo llega a ti esta canción y quiénes te acompañan. Fíjate que Marcial Alejandro me llevó... Tuvimos un programa de radio aquí en Radio Educación y después me invitó a comer. Y después me dijo, te voy a presentar unos amigos. Y entonces yo le dije, ah, pues bueno, preséntame a los amigos. Y resultó que estos amigos, uno de ellos era Javier López Miranda. Y entonces ellos tenían una idea malévola de que hiciéramos algo juntos. En ese momento yo andaba de revoltosa y me fui a Chile, así me decía Marcial, por eso lo digo así. Y me fui a Chile, me fui a Santiago durante el 30 aniversario del golpe militar en Chile. Y estuve varios meses por allá trabajando y haciendo... pues varias cosas, ¿no? Con compañeros. Entonces me quedé en Chile mucho tiempo y ya no pudimos hacer este proyecto. Pero cuando muere Marcial, yo me acerco otra vez a Javier. Entonces empezamos a sacar una serie de canciones. Y las canciones que más salieron fueron de Marcial Alejandro, incluida esta mujer. Al principio hicimos varias grabaciones que no nos gustó mucho el sonido, y cuando empezamos a grabar Lamento, yo quise mucho grabar esta mujer, porque como te lo digo, creo que es la canción perfecta para iniciar este disco que habla de mí. Así que esto es esta mujer, es un manifiesto a esta mujer, y es de mi querido maestro Marcial Alejandro. Pues vamos a escuchar, curiosamente, la semana pasada, el jueves anterior, no hubo tiempo de poner también una gran obra de Marcial que ganó el Festival OTI en 1985, el Fandango Aquí, y eso porque pues nos remite a la época de los sismos. Hace 30 años tembló en esta ciudad, y el Fandango Aquí pues nos remite a aquella época. Después de los sismos, pues ganan en el OTI con Eugenia León, y esa composición excelente de Marcial Alejandro. Pero créanme que esta mujer no le pide nada al Fandango Aquí, al contrario. Seguimos en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Esperamos sus comentarios, sus llamadas acerca de la música. Aunque esta entrevista es grabada, pues nosotros también por correo electrónico o las redes sociales le haremos llegar sus comentarios a María Inés Ochoa, que nos acompaña esta mañana. Estamos muy agradecidos, muy contentos con su presencia aquí en el Estudio A de Radio Educación, en el acompañamiento técnico de Fructuoso López. Y bueno, vamos a seguir escuchando la música y que nos presentes lo que tú quieras, María Inés. Esta es tu casa, como tú dices, y tú decides con qué vamos y qué recuerdos te trae, por qué la interpretaste. A ver, fíjate que hay una canción aquí que yo quiero mucho y fue una de las primeras canciones. Bueno, fue la primera canción que decidí hacer con banda sinaloense. Y esta canción es una canción de un italiano. Que ahorita te voy a decir cómo se llama. Tiene un nombre rarísimo, ¿verdad? Como todos los italianos. Saludos a mis amigos italianos. Pero qué raro se llaman todos. Pues mira, esta es Un Año de Amor, que es una canción que seguramente ustedes conocieron en Tacones Lejanos, ¿te acuerdas de esa película? Bueno, sí. Luz Casals, la que la interpretó maravillosamente, yo soy gran fan de Luz Casals, pero en este caso le hicimos un giro totalmente y la hicimos al estilo de La Rumorosa con banda sinaloense. Y es una canción que a mí me gustó mucho como quedó, una canción que quiero mucho, que me gusta mucho y que los invito a escuchar. Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Y ahora que te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vas. Y de noche, por no sentirte solo, recordaré nuestros días felices, recordaré el sabor de mis besos. En un solo momento, ¿qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? A pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirá. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás sabor de mis besos. Y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Bueno, vamos con otra pieza musical con María Inés Ochoa, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Y pues es tu casa, María Inés, nosotros decidimos lo que tú digas, qué ponemos, qué presentas de este nuevo disco Lamento. Pues, ¿qué te parece si oímos otra canción de Marcial Alejandro? Esta canción... Decidí cerrar el disco con ella. No era una canción que estaba planeada para este disco, pero la grabamos, nos encantó. Y esto es Te abriría el pecho, de Marcial Alejandro. Thank you. Seguimos en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, disfrutando de la música de María Inés Ochoa y sobre todo con este antecedente que le hemos hecho un homenaje a su señora madre con motivo de, pues vendría su cumpleaños. Y bueno, una pregunta antes de la presentación, María Inés, ¿cómo te hubiera gustado festejarle este cumpleaños a tu mamá? ¿Cumpliría, si no ando mal en matemáticas, 69 años, el próximo 29 de septiembre, ya nació un 29 de septiembre de 1946, día de San Miguel? ¿Cómo se lo festejarías? Pues, con pastel, ¿no? No sé. Mínimo. Pues no sé, mira, la verdad que cuando mi mamá festejaba algo, siempre lo hacía en grande y rodeada de sus amigos, rodeada de su familia, y cuando podía y tenía la oportunidad, pues lo hacía en Culiacán, en casa de mis abuelos. Con música y toda la cosa. Sí, siempre había música, siempre guitarreaban y siempre o llevaban chirrines o algo. Entonces, yo creo que así es como lo hubiéramos festejado este año, pero justamente hablábamos de todos los que se han ido últimamente, así que yo creo que la pachanga por allá donde están ellos va a estar más grande que la que estamos planeando nosotros, definitivamente. Así que una celebración a la vida de tantos seres tan queridos y que nos han dejado tanto en la música, en el alma y en la dignidad en este país, ¿no? En la dignidad musical, cultural, como seres humanos, como mexicanos. Así que una celebración, sí, a la vida de todos ellos. Pues aquí la estamos también celebrando, y como tú dices, ellos están festejando mejor que nosotros, seguramente por sí, allá. Y pues eso nos da gusto. A pesar de ser naturista y Amparo Ochoa, ¿cuáles eran sus platillos preferidos en la gastronomía? ¿Qué le gustaba? Pues mira, la verdad no sé, qué triste, ¿no? Sí. Pero ¿para qué te invento? La verdad no sé, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que a ella le gustaba hacer mucho colache, que es unas calabacitas con verdura que hacen mucho en Culiacán con queso. Le gustaba mucho la machaca y el chorizo y todo lo que venía de la casa de mamá Amparito, que era su mamá. Pues a ella le gustaba mucho el queso que hacía mi mamá Amparito, todo lo que fuera muy lo que le recordara, ¿no? A su tierra, a su familia, todo eso siempre había en mi casa, y más cuando iban mis abuelos de visita, pues siempre había huevo. Va, porque mi mamá Amparito venía para acá al DF y entonces ella cargaba con su queso y su machaca, chilorio, chorizo, todo lo que hacía ella. Y entonces mi mamá le decía, mamá, pero pues queso, huevos y eso hay allá en México. Y entonces mi mamá Amparito decía, pues sí, pero no son los míos. Y pues tenía toda la razón, ¿verdad? No eran los suyos. Entonces ella cargaba con todo, y se lo agradezco mucho, porque gracias a eso pues también fui creando este gusto por la buena comida, ¿no? Esa comida que siempre nos trae recuerdos, y esos olores que nos traen recuerdos a la familia, a las tradiciones familiares tan maravillosas. Así que lo agradezco mucho. Pues nosotros más agradecemos que vida, como le decían Amparo Ochoa desde niña, pues nos haya también dejado esta otra gran vida, la de María Inés Ochoa, la de este trabajo de La Rumorosa, porque eso pues nos llena un poquito ese hueco en la parte física también, pero nos alienta a continuar viviendo. Y así se llama también de La Rumorosa una de las canciones, Viviré. Quisiéramos la presentar, Amparo. María Inés, perdón, aquí le editamos ahorita. No, me sigo. Adelante, adelante. Quisiéramos presentaras Viviré, María Inés Ochoa. Con mucho gusto. Y mira, Viviré es el tema que estamos promocionando del disco, es el segundo sencillo que se desprende de Lamento. Y quiero agradecer mucho al público que nos ha llevado a la radio, y no nada más a la radio, sino a los primeros lugares ya de la radio. Y quiero de verdad agradecerlo, porque es una labor maravillosa que hace el público, de estar pidiendo las canciones, de estar mandando mensajes, de estar siguiendo el trabajo de los artistas que quieren. Y aunque se oye trillado y se oye como un cliché que le dicen, pero la verdad que el público hace lo que somos. Así que quiero agradecerle al público que siempre ha estado conmigo en todas mis locuras, al público del campo y la ciudad, que son fieles acompañantes de esta aventura que es para nosotros la música, y esto es para ustedes. Viviré. La próxima presentación de María Inés Ochoa, La Rumorosa, en el Lunario, en el Auditorio Nacional, pues no se la vayan a perder, amigos, amigas del público. Va a estar muy interesante, pero quisiéramos que de viva voz nos platiques qué incluirá este concierto. Estamos ya metidos en el estudio grabando nuevas canciones, así que seguramente vamos a tener ya un material nuevo para este 3 de diciembre, que es el concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, y vamos a tener invitados también con los que vamos a grabar algunos temas que pues todavía no me gustaría decirlo hasta que tengamos ya las invitaciones hechas. Y también les digo que vamos a estar regalando algunos pases aquí en el programa del campo y la ciudad para que nos puedan acompañar ese día y pues compartan con nosotros, sigamos compartiendo más trabajo. Esto va a ser diciembre. Diciembre, 3 de diciembre del 2015 en el Lunario del Auditorio Nacional. ¿A qué hora? Pues, ¿hora todavía? ¿Qué hora es, Nayeli? Horario exacto. Ya lo estaremos. Bueno. Ya lo estaremos anunciando aquí en Del Campo y de la Ciudad. Generalmente es por la tarde-noche, para que ustedes, amigos y amigas, estén pendientes de esta presentación de La Rumorosa en el Lunario, como ocurrió hace, pues, muchos radioescuchas estuvieron agradecidos por esa presentación que tuviste en 2012, si no me recuerdo. Sí, pues tuvimos una en 2012, tuvimos una en 2013. También. Y ahora vamos a tener, pues, otra. Pues gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Del Campo y de la Ciudad. ¿Qué más deseas agregar, María Inés, que en esta, pues, tu casa? Nuevamente agradecerte a ti, a todo el auditorio, a la producción, a Radio Educación, que nos abra el espacio y los micrófonos. Agradecerles siempre por el recuerdo tan hermoso que me comparten después de mi madre y de tantos compañeros que siguen vivos en los micrófonos de Radio Educación y en nuestros corazones. Y gracias al público que se hacen cómplices de nuestros recuerdos, nuestras aventuras, nuestra música, nuestras voces. Y hasta siempre. Y pues nosotros también, en representación de nuestros compañeros de Radio Educación, queremos agradecerte que, pues, ya no está, pero a nombre de él seguramente y de los compañeros que hayas incluido y tomado en cuenta, a nuestro compañero Marcial Alejandro, por su profesionalismo en la composición también para este material, para este disco. Gracias. Thank you. Campo y de la ciudad en Radio Educación, presentando este programa especial, esta entrevista a la hija de Amparo Ochoa, María Inés Ochoa, precisamente porque se cumple un aniversario el próximo 29 de septiembre del nacimiento de Amparo Ochoa Castaños allá en Costa Rica, Sinaloa. Ella nació el 29 de septiembre de 1946. Estaría cumpliendo 69 años, si no me fallan las matemáticas. Y bueno, son dos voces, un momento que estamos compartiendo aquí en Del Campo y de la Ciudad con Amparo Ochoa Castaños y María Inés Ochoa también. Tenemos llamadas, gracias por acompañarnos, por participar siempre en Del Campo y de la Ciudad. Los invitamos a que nos llamen a través del 41 55 1060 y 01800 080 1060. Llámenos como lo hace Isaac Cruz Verdín de la Jusco. Saludos y abrazos. Qué vocesota, dice, tiene esa mujer. Felicidades. Reunión de radioparticipantes el domingo 4 de octubre a las 10 de la mañana en Avenida Nuevo León número 732, esquina con Lirios, en el barrio de Caltongo, en Xochimilco. Gracias, Isaac, por la información. Rosa María Velázquez, de la Gustavo Amadero, dice: estoy feliz de estar escuchando a la hija de Amparo Ochoa. Es un gusto saber de ella. Tuve el gusto de escuchar cuando fue el aniversario luctuoso de su mamá en el auditorio de los electricistas. Qué bueno que siguen los pasos de su mamá, una gran luchadora social. Y bueno, pues nos pregunten dónde conseguir, en varias casas de discos, dónde puede conseguir la música de María Inés Ochoa. Pues está a la venta este disco Lamento, que incluye canciones de nuestro compañero Marcial Alejandro. Roberto Santiago Santiago, felicidades a los que hacen posible el programa Del Campo y de la Ciudad. Invita al taller Aprendamos a Utilizar el Huautli. El taller se imparte el domingo 4 de octubre en la casa de la familia Molotla, en la calle Vicente Guerrero número 6, barrio de Calyecatl, en Tullehualco, Distrito Federal. Más informes al 58 51 66 47, 58 51 66 47. Gracias, Roberto, por la invitación. Manuel Munguía, de Iztapalapa, dice que está muy bonito el programa, recordando a Amparito Ochoa, y gracias por la música, y comenta que en este 30 de septiembre se recuerda el 250 aniversario del generalísimo don José María Morelos y Pavón. Si Morelos viviera y viera el desperdicio que significa el actual sistema político mexicano, que tiene un Congreso obeso y enfermo de poder, con otras instituciones le cuestan al pueblo más de un billón de pesos anuales. Les haría saber que es un abuso y un robo, además de un despojo injusto, lo que él como hombre nunca hizo, y con sus contemporáneos hombres, de verdad solo pensarán en darnos hasta la vida, patria y libertad, sin cobrar un solo centavo. ¡Viva México! Muere el mal gobierno neoliberal y corrupto. Espero haberla leído bien, porque no le entiendo muy bien a la letra, don Manuel Munguía, pero esperamos haber cumplido con el objetivo de leer su llamada correctamente. Gracias por llamar. Adolfo Palma, quiero recordar a Amparo en el Café Teatro que dirigía Barreto. La primera vez que la escuché me hizo llorar con una canción salvadoreña acerca de la guerra, maravillosamente interpretada. Efectivamente, la voz de Amparo traía, y la de María Inés, trae una energía pues especial, particular. No cualquier voz trae esa energía, esa cantidad de energía que pues nos despiertan emociones diferentes a los seres humanos. Es lo que le decía yo a María Inés el lunes pasado que la entrevistamos aquí en el estudio A de Radio Educación. Y su mamá igual, o sea, su mamá también, la última vez que la vi aquí en la recepción de Radio Educación, se puso a cantar, me cantó Coni Coni, Coconito, un pedacito de esa canción, y bueno, para mí fue genial, porque fue la última vez que vi a Amparo aquí en la recepción de Radio Educación. Híjole, queremos ser siempre objetivos en este programa y no podemos, tenemos que ser subjetivos, porque somos sujetos y nos gana la emoción. Vamos a escuchar más música de María Inés Ochoa. Y me caigo sin meter mano. Encontrarte no fue una casualidad. Conocerte era mi necesidad. Soy esclava de la pura gravedad. Y me caigo sin meter mano. Enamorada de gravedad. Estoy atrapada de gravedad y me dejo caer y me dejo caer hasta tus pies. Enamorada de gravedad, estoy atrapada de gravedad y me dejo caer, y me dejo caer, y me 6:14 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, agradecemos este trabajo de María Inés Ochoa, pero vamos al origen de esta voz bella, hermosa, de María Inés, genéticamente, pues, heredada de su madre, Amparo Ochoa Castaños. Son dos voces, un instante el día de hoy, 24 de septiembre del 2015, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en que estamos compartiendo estas voces, esta música de María Inés, que va a estar el próximo 3 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional para que ustedes puedan asistir, pero también de Amparo Ochoa. Permanentemente Amparo Ochoa vive entre nosotros porque siempre fue una colaboradora permanente de este programa. Incluso pues llegó a venir a esta hora de la mañana aquí a Del Campo y de la Ciudad a presentarse, a platicar, a compartir su música. Y bueno, en la emisora en muchas ocasiones nos apoyó en el sindicato a los trabajadores. Va por radio, me acuerdo, hubo por ahí una actividad muy interesante, y ella, cuando le hablamos, pues no la pensó dos veces, nos dijo: yo los apoyo, compañeros. Y bueno, es una permanente compañera de Radio Educación, acompañante, caminante de esta emisora. Y también, pues, María Inés, gracias María Inés por haber venido también este lunes pasado aquí a la emisora a compartir tu palabra, tu música. Pero vamos a escuchar unas cápsulas que tenemos producidas por la Universidad de Guadalajara, por Hugo García, por allí, acerca de la vida y obra de Amparo Ochoa. El 29 de septiembre de 1946 nace en Culiacán, Sinaloa, la niña María Amparo Ochoa Castaños, quien al cabo de los años había de ser considerada como la representante más fiel del llamado canto nuevo y de la música folclórica mexicana. Los maquinistas muchas veces se emborrachan. Desde niña, a Amparo no la llamaban por su nombre, sino con el apodo de Vida, primero por cariño y luego por costumbre. Los primeros años de su infancia los vive en Culiacán, y en 1949 la familia, empujada de nuevo por la necesidad, hace otro viaje, ahora al campo cañero número 3, aledaño a Costa Rica, Sinaloa. Ya en Costa Rica, Amparo Ochoa vive la plenitud de su infancia. Allí evidencia tener inclinaciones por el canto, aprende de Don Chano las primeras notas de guitarra y muestra su gusto por la música popular. Este viaje resulta definitivo para el futuro de los Ochoa Castaño, pues al fin hay posibilidades de hacerse de un patrimonio que garantice la estabilidad familiar. Y todos los días su nana le bajaba el cerrito, y así le baja a tu hermana al otro guay su maicita, con iconi, con conito, con iconi, con coni. La trayectoria escolar de Amparo Ochoa se presenta un tanto accidentada. Hace la primaria en Costa Rica, sigue la secundaria en Culiacán y no comparte la idea de estar internada en un colegio de monjas, por lo que continúa en Hermosillo, Sonora, invitada por su hermana, y es allá donde cierra la educación secundaria. Después de estudiar la secundaria, Amparo Ochoa planea llevar la carrera magisterial y no la aceptan por sobrecupo. Opta por entrar a enfermería y solo alcanza a hacer dos años, ya que su hermana, con quien vive, decide en 1964 trasladarse a la Ciudad de México. Entonces la necesidad de volver a Sinaloa, de empezar a caminar otra vez como si naciera de nuevo. Así que ata sus sueños y toma el tren rumbo a Costa Rica. Para principios de 1965, una compañía cervecera, en coordinación con la radiodifusora local XCWS, convocan a un concurso de canto para aficionados, donde Amparo Ochoa decide inscribirse. Para sorpresa de muchos, durante las eliminatorias no se ve a una concursante insegura, sino a una muchachita con pleno dominio del escenario, aspecto que la lleva a ocupar los primeros lugares y el pase final, que de ganar le otorgaría el derecho a la siguiente fase programada para la ciudad de Culiacán. Y los tres han prometido hacer la revolución. Seis de la mañana con 20 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, agradeciendo a Gonzalo Arteaga, que pues está apoderándose en este momento de los controles técnicos de la cabina José Vasconcelos de Radio Educación, su participación y entrega siempre a este programa. Tenemos más llamadas, tenemos dos líneas telefónicas abiertas a su participación. 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Julio Robles, de la unidad Chinampac de Juárez. Me emociona escuchar a la hija de Amparo Ochoa. Fue Radio Educación donde por primera vez la escuché. Gracias, Julio. Y también tú eres cantante, Julio. A ver qué día vienes por acá, nos vamos a poner de acuerdo. Te ubicamos ahí en los frentes. Gracias. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán. Fabuloso el homenaje a la inigualable Amparo Ochoa, a su hija. Y dice, a ver si es posible que pongan la canción La Adelita, donde se oye el tren. Apoyo solidario a los padres de los 43 en el Zócalo. Esperamos que algún día encuentren a sus hijos, no importa cómo, pero que tengan el gusto de verlos por última vez. En nombre de todos los desaparecidos en el país, es la llamada de Roberto Martínez. Gracias por llamar. Juan Alzaldo de Tasqueña felicita al programa del campo y de la ciudad. Invita a la Feria del Libro del Museo de Antropología, desde el día de hoy hasta el 24 de septiembre, al domingo 4 de octubre, perdón, en donde tendremos nuevas publicaciones de lengua y cultura náhuatl. El domingo 27 a las 12 del día presentaremos el recetario de San Gregorio Atlapulco, a las 12 del día y a las 2 de la tarde el calendario mexicano y la agenda 2016-2017. Ambos en el Auditorio Tlaloc del Museo Nacional de Antropología e Historia en Chapultepec. Más informes al 55-49-18-82. Gracias por llamar. Leoncio Salgado dice que da cursos personalizados de masaje, terapias física y masoterapia, y nos deja su teléfono 55-33-26-93-17, 55-33-26-93-17, y el de su casa 38-70-92-73. Soy egresado de la Escuela Nacional de Ciegos de la UNAM, con especialidad en medicina del deporte. Saludos al equipo del programa. Muchas gracias por llamar. Gracias, doña Prisca Méndez de Jalostoc, Estado de México. Saluda al equipo del programa, recordando, dice, a una gran cantante y amiga. La tengo aquí conmigo, tengo sus discos de Amparo Ochoa, me gusta La Centelladita. Gracias por llamar. José Amor López de la CTM Azahualco también nos pregunta en dónde se puede conseguir, dónde venden el disco de María Inés Ochoa y en dónde se vende el libro de los sismos del que se habló hace 8 días. Bueno, pues en el mismo lugar, vamos a decir el comercial, en las librerías del sur de la ciudad, ahí en el sótano o en la Gandhi, puedes conseguir tanto el disco de María Inés Ochoa como el libro de los sismos del cual platicamos, Una amenaza cotidiana, los sismos, una amenaza cotidiana. Allí lo puedes conseguir. Gracias por llamar. Alberto Mejía Aguilera, de la Gustavo Amadero, dice, ¿cuánto tiempo se cumple de la vida, si viviera, de Amparo Ochoa y de que murió? saludos para el programa. Si viviera ella con nosotros, estuviera. Saludos para todos. Gracias, Alberto, por llamar. Y bueno, ella murió en 1994, el 8 de febrero de 1994. Cumpliría el próximo 29 de septiembre 69 años de edad. Y a pesar de ser naturista, es lo que nos extraña, una mujer que no tomaba, que no fumaba, que no se desvelaba, que se cuidaba mucho, pues finalmente le viene un cáncer de estómago. Las situaciones emocionales también tienen mucho que ver, y pues se nos fue, de repente, en un año, cuando de repente la vimos aquí en la recepción la última vez en Radio Educación y platicamos con ella, pues al año siguiente ya no estaba entre nosotros. Nos dolió mucho, pero seguimos poniendo su música permanentemente. Gracias por llamar. El libro de la UBI también, José Amor López, que nos preguntas, se puede conseguir en Jalapa 213, en la colonia Roma. Se llama Testimonios e Imágenes de 1985, y allí lo puedes conseguir también, si nos preguntas también por ese libro, en la UBI. Jalapa 213, colonia Roma. Juan Alcántara nos dice, buen día, hoy tenemos junta a los locatarios de mercados en el Distrito Federal, en Monterrey 214, a un lado del mercado de Medellín, entre Coahuila y Monterrey, a partir de las 18 horas, en el tercer piso, sobre la problemática de mercados. Pedimos más tiempo para el programa del campo y de la ciudad, apoyar a los compañeros de Ayotzinapa. Gracias, gracias Juan Alcántara por la invitación. Y ojalá lleguen varios compañeros allí al mercado. Prácticamente el mercado de Medellín es muy ubicado ahí en la colonia Roma, Monterrey y Coahuila, en la colonia Roma. Gracias por llamar. Mets Torres, de Acolman, Estado de México, invita para el próximo domingo a una reunión estacional a las 10 de la mañana en Texcoco. Visitaremos un Tecpan, un expalacio de Nezahualcóyotl, y al mediodía tendremos un temazcal para finalizar con un tlacuali, comida colectiva, y se pide una cuota para recuperar gastos. Más informes al teléfono 55 13 37 80 77. 55 13 37 80 77. Saludos a Sergio y a Ángeles. Gracias, Mets, por llamar. Jorge Isaac Suárez, de Milpa Alta, de la cooperativa agropecuaria Construida en Raíz, felicita al programa del campo y de la ciudad. Siempre los escuchamos aquí en la cooperativa. Ojalá que aquí sigan conservando los espacios. Sus programas ayudan a eso. Ojalá les den más tiempo en del campo y de la ciudad. Gracias por llamar. Bueno, son las llamadas que tenemos hasta el momento. Y vamos con una pieza musical más de María Inés. Vamos con María Inés primero, Gonzalo, y luego retomamos las cápsulas de Amparo Ochoa. Yo quiero que te enteres que te estoy hablando, amor. Voy a gritarlo al viento y que te vuelva hacia el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo. Que te hable tu conciencia y creas que haya sido Dios. Que la gente ya escuchó cambió la suerte y que sepas lo que sos. Y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas, que vivas presintiendo que algo malo te tocó. ¿Qué les parece la música, la voz de María Inés Ochoa, hija de Amparo Ochoa? Sensacional, simplemente podría yo responder, quién sabe ustedes, ¿verdad? Nos encanta la música, realmente es una música y una voz que encanta. Nos quedamos encantados con esta bella voz de María Inés Ochoa. Y qué bueno que sigue con sus propios proyectos de manera independiente, con esto que se llama La Rumorosa, del cual tendrán un concierto el próximo 3 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional, para que usted esté pendiente. Y pues le agradecemos, y Amparito, la recordamos muchísimo, con mucho cariño siempre, siempre solidaria, Amparo Ochoa. Nosotros tuvimos muchos problemas cuando iniciamos este programa, por ahí del 89, 90, 91 todavía, porque pues no es fácil hacer esta labor periodística, esta labor de información, de invitación a un foro de la sociedad civil, de las organizaciones que aquí participan. Y bueno, cuando nos la vimos muy, muy, muy difícil por ahí, ella vino siempre a ofrecerse su canto, su solidaridad, su abrazo fraterno, sincero, para apoyarnos, para continuar con este programa. Y la salvamos. Fue muy difícil en el 91, en febrero. Incluso nosotros no vamos mucho con esas fechas del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y ese día convocamos aquí a un meeting en la emisora para defender este espacio, este foro. Y entre las personalidades que vinieron ese día, vino Amparo Ochoa Castaños, le agradecemos muchísimo. Vinieron también diputados de las legislaturas en ese momento a apoyarnos, lo recordamos, pues hubo una nota por ahí en el periódico El Día. Y bueno, agradecemos y recordamos esos momentos de Amparito Ochoa apoyándonos en este humilde foro, en este humilde programa de la humilde palabra, que tratamos de dar a conocer, de la información que usted nos manda. Gracias por acompañarnos y por participar. A Ramón Hernández López nos llama de la Gustavo Amadero. Se invita a la presentación de un general del Estado Mayor Presidencial de nombre Roberto Vadillo en el Club de Periodistas el día de hoy a la 1:00 p.m. con una visión de los militares de la situación actual. Se invita al público a conocer estas opiniones. El tema es planes ejecutables, entrada libre. En Filomeno Mata número 8, allá en el centro. Gracias, Ramón, por llamar. Gloria Albarrán de Catepec felicita por el programa del campo y de la ciudad, y a todo el equipo felicita a María Inés Ochoa. La música está muy bonita, la voz de su mamá y su recuerdo, y manifiesta su inconformidad por este gobierno tan corrupto e inhumano. Gracias por participar. Irene Herrera de Tizayuca, Hidalgo, dice que está muy emocionada por escuchar el programa del campo y de la ciudad. Extraño mucho a Amparo Ochoa, y más en estas fechas. Siempre he sido seguidora de su música. Gracias por el programa del campo y de la ciudad y recordarla. Los escucho siempre. Muchas gracias por llamar. Y bueno, vamos a seguirle escuchando con estas cápsulas que nos envió Hugo García, en la voz de Lolita Estrada, de la Universidad de Guadalajara. Hicieron esta producción para compartir un poco más acerca de la vida y obra de Amparo Ochoa, que el 29 de septiembre próximo estaría pues cumpliendo 69 años. Se fue bien chiquita, chavita, pero aquí está en Del Campo y de la Ciudad. A partir de su primera presentación en el escenario, la historia se escribe de otra manera. Poco a poco empieza a revelarse con mayor intensidad la otra Amparo, la cantante, cada vez con más soltura y menos trabas. Entre las almas y en todo se centra en un problema. Amparo, cantante, no está dispuesta a ceder fácilmente su lugar al gis y al pizarrón, aunque no niega la posibilidad de una tregua. Cantante y profesora, ¿quién dijo que no se puede enseñar cantando? Pizarrón, gis y borrador, ensayos, canciones y guitarras conforman el mundo de Amparo Ochoa desde que se planta para echar raíces frente a sus primeros alumnos. Amparo sobre todo canta, es su don, su gusto, el regocijo del alma. En la intimidad del aula vierte el río de su voz para que todos naveguen en un infinito caudal de luces y tonos. Esa llega a las 3 de la mañana. El estudio, el canto y la docencia combinados es la rutina de la profesora Amparo Ochoa. Muchos amigos y familiares le preguntaban por qué no se dedicaba a cantar profesionalmente, pero en ella se hizo costumbre guardar silencio. Amigos, me llevo mis truciao, no me digas ni mía, ya tengo allá en las lomas un caída del muro de Berlín en 1989 y el subsecuente desprestigio de todo lo que oliera a socialismo da pie a un reacomodo de las fuerzas políticas alrededor del mundo. Para los intérpretes y compositores del folclore y el canto nuevo, llegada la década de los 90, sigue latente el peligro de esa misteriosa rayita conocida como horizonte, ni alcanzarla y menos traspasarla con riesgo de perderse. Amparo Ochoa no se confunde, pues sabe que la música tradicional no es asunto de modas o épocas. Amparo Ochoa no se pierde en el horizonte y jamás deja dormir su pasado, lo mismo que el poeta. También gusta de caminar al revés como modo de recordar. Por eso la pasión de beber la savia que corre por sus raíces de mujer de pueblo. Por eso las ganas de cantar una y otra vez lo que canta la gente. Y hasta el mismo la respetaba. Amparo es un exponente genuina en el campo del folclore mexicano, y en aquellos años fue calificada en el extranjero como una vocera fiel del sentir popular de México. Puedo olvidar, en el mundo yo tengo una... 6:39, 6:39 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. María del Carmen Cárdenas de Chester, Inglaterra, nos llama para saludar al programa del campo y de la ciudad, y en particular a María Inés Ochoa por su bella voz y su valentía, el hermoso trabajo que está haciendo con la música. Y comenta que este sábado en Manchester, Inglaterra, estaremos apoyando a padres de los desaparecidos con la proyección de 2 documentales sobre Ayotzinapa. Gracias, María del Carmen Cárdenas, por llamar, por participar y estar siempre activa allá en Inglaterra. Fernando Hernández, de Ciudad Nezahualcóyotl: es un gusto oír la evolución de María Inés Ochoa y que empieza a destacar por ella misma. Felicita al programa del campo y de la ciudad. Ojalá recuerden cuándo es el aniversario luctuoso de Emilio Ebergengi. Creo que ya se cumplen 10 años. Ojalá la emisora organice algún evento para recordarlo, comenta Fernando Hernández. Pues si la emisora no lo hace, nosotros lo vamos a hacer, Fernando, porque pues es nuestro gran amigo. Amigo siempre, compañero, maestro. Maestro en esta labor de la radio. Desde antes que trabajara yo aquí en Radio Educación, pues nunca me imaginé venir algún día y encontrarme con él aquí. Pues yo lo escuchaba, sobre todo en Panorama Folclórico, en la mañana, antes de irme a la escuela, a la primaria y después a la secundaria, y siempre aprendía la radio escuchando a Emilio, y con él aprendía muchísimo, muchísimo. Mis maestros luego me decían: ¿esa información de dónde la sacaste? Pues bueno, me la dio Emilio en el programa de radio. Y así fui creciendo con Emilio Ebergengi, y afortunadamente tuve la oportunidad de pues encontrarme con él aquí, convivir en muchísimas, muchísimas ocasiones. Cuando se presentó la película de Calacán, ustedes recordarán esa película en donde Emilio Ebergengi fue el protagonista de Calacán, pues me llevé a los chavos del barrio, de la vecindad, al cine. Allí al cine Continental todavía estaba. Y fuimos. A la mayoría le gustó la película de Calacán, pero hubo un muchachito, Perseo, que le dio miedo. Y salimos del cine, dimos la vuelta ahí, atrás, por Romero de Terreros, donde está el martel, donde habitualmente iba Emilio. Y entonces el muchachito se encuentra, nos encontramos Emilio Ebergengi, el protagonista de la película, a 2 cuadras del cine, nos lo encontramos, lo saludamos, platicamos, pero le dio mucho miedo a Perseo, me acuerdo mucho. Y bueno, después tuve la oportunidad de llegar a Radio Educación, de convivir con él mucho tiempo, y para mí fue un excelente amigo, un compañero. Me da mucha tristeza, me entra la tristeza de saber que se fue tan joven, porque todavía nos podía dar más, pero lo recuerdo siempre con mucho cariño, permanentemente. No hay día en que no me acuerde de Emilio. Y el próximo, ¿para quién nos preguntaba? Fernando Hernández. El próximo 10 de noviembre se estarán cumpliendo ya tan rápido 10 años de la ausencia física de Emilio Ebergengi, y estaremos recordándolo, por supuesto, siempre aquí en Del Campo y de la Ciudad, con anécdotas, con su voz, con poemas que le hicieron algunos amigos tras su partida. Tenemos algunas cosas por allí, vamos a traerlas, Fernando, gracias por recordarlo. Chinto Pérez nos llama de Cuernavaca, Morelos, y dice que estamos de luto por la muerte de Enrique Ballesté, quien murió el sábado. Invita al público a las 12:30 horas a la graduación de las promotoras de salud en la iglesia de la colonia Acapancingo, en Cuernavaca. Dice: estaré cantando, Chinto Pérez. Gracias por llamar y por la invitación. Y pues sí, también se nos adelantó ya Enrique Ballesté. ¿Se acuerdan de aquella rola famosa de protesta a la lora? Una vez había una lora, y esa lora le decía... Muy bonita canción. Y ese disco de Enrique Ballesté, no hace mucho estuvo con Cruz Mejía en un programa por allí, Enrique Ballesté, y la semana antepasada leí un libro de él que tú me regalaste, Chinto, de teatro, de Enrique Ballesté, Y sí, pues lo recordamos siempre también con mucho agrado, cariño, a ver qué día podemos transmitir su música. 6:44 vamos con más música de y las cápsulas de Amparo Ochoa, Vida y Obra, de Hugo García y Lolita Estrada de la Universidad de Guadalajara. Unas dos cápsulas más nos da tiempo para pasar también con la sección de los chavitos, por favor. Apareciste ante mis ojos. Amparo Ochoa cierra 1991 con diversas presentaciones en el país, especialmente en el Distrito Federal. En el verano de este mismo año, asiste a La Habana, Cuba, al Festival Internacional de Boleros de Oro. Con esta voz, miles de rabia. En septiembre vuela a Alemania. De vuelta a México, se reúne con Sachin, su grupo incondicional, para darle forma a un nuevo espectáculo, A lo Mestizo, que presenta en el Teatro de la Ciudad. Giras por el interior del país, giras por Estados Unidos, giras por la sobrevivencia. Ha sido muy difícil para Amparo mantenerse en la línea que decidió desde su llegada a la Ciudad de México en 1969, salpicada de tensiones y sobresaltos, de enormes esfuerzos económicos. En pocas ocasiones ya había manifestado signos de desencanto, incluso al grado de planear su retiro de los escenarios para dedicarse a enseñar música y canto. Ese desmadejar de ideas para poder sobrellevar los malos temporales fue que se le ocurrió meterse de empresaria y producir espectáculos con los ahorros de toda la vida. Así salieron A Ritmo de Son y Boleros y Hecho en México, donde invierte 140 mil pesos y no logró recuperar un solo peso, aparte de quedar endeudada con diversas firmas. Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas nada y ya no debes nada. Tu casa está. Ese afán de entregarse y dar lo mejor de sí al cantar hacía que entrara a un estado de nervios que al paso del tiempo se fue convirtiendo en úlcera. Pero nada de dejarse vencer, ni en el trabajo y el amor. Y es que Amparo se volvió a casar con un yucateco, César Valera. Pero eso sí, mañana sí te pague. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Todo está listo el domingo 4 de abril de 1993 para la presentación de Amparo Ochoa y el grupo Sachil en la Plaza de Armas de Zacatecas. Pero esta vez el público se queda con las ganas de aplaudir a la voz de México. ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorar a un hombre guerrillero. El grupo Sachil intenta cubrir la ausencia de Amparo en el Festival Cultural Zacatecas 93, donde anuncian que la cantante no se presentaría por serios problemas de salud, hasta que los médicos le descubren un cáncer estomacal. Amparo no lo puede creer. Se resiste a aceptar que tiene cáncer. La impresión de la enfermedad la hunde, hiere su fortaleza y estalla en llanto. Los médicos le han dicho que el tratamiento va a durar año y medio, aunque ella calcula que va a prolongar dos. En la capital. Amparo confía en regresar a los escenarios, pero su expresión se ensombrece cuando se trata de planear el futuro. Amparo llegó a Mérida delicada de salud y en la miseria, sin dinero para pagar las consultas, por lo que sus hermanos y amigos buscaron la manera de ayudarla económicamente. Adiós, adiós. El eco del llamado es atendido por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación, quienes en coordinación con el Centro Cultural San Ángel llevan a cabo un festival maratónico de 9 horas en favor de Amparo Ochoa, donde participan sus amigos cantantes, Óscar Chávez, Humberto Cravioto, Ana Lilia, El Negro Ojeda, Los Andariegos, Marcial Alejandro, Los Morales, Los Folcloristas, Gabino Palomares, Real de 14, Los Nacos, entre otros amigos, bajo la consigna Todos con Amparo. Ante los esfuerzos de familiares y amigos por ayudarla económicamente y moralmente, Amparo Ochoa falleció lamentablemente a la edad de 47 años, el 7 de febrero de 1994, de cáncer estomacal, pasando sus últimos días en su tierra natal, Sinaloa, en compañía de sus hijos y familiares. Sobre la tierra que pisas puede brotar un árbol que te dará sus flores, que te dará sus frutos, que te dará su sombra, la vida. Pasos, mi sombra, mi botón de viento, por la ladera, por la llanura, por el barranco serás mi aliento. A tu manera, de tus raíces será la fuerza que me sostenga. Y cuando mueras, si tú lo quieres, te haga en mi caja con tu madera. A tu manera será mi vuelo, será mi trino, a tu manera. De la mañana con 53 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos, por participar siempre. Agradecemos las llamadas de Sergio Gámez de Xochimilco. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. ¿Cómo podemos olvidar a Amparo Ochoa si ella siempre marcó la diferencia? Comenta. Gracias por llamar. Itzel Negrete de Iztacalco agradece el programa por la música de Amparo Ochoa. Yo crecí con su música. Subraya, Itzel, gracias por llamar también. Horacio Méndez dice que se ha desatado el cáncer en el país. Les doy una receta: tomar un vaso de vidrio, ponerle agua y añadir 3 o 4 dedos de bicarbonato y el jugo de 3 o 4 limones con una cuchara de madera. Revolver y así tomar a cualquier hora, y esto evita cáncer, y hay que evitar harinas blancas, azúcar, pan, pasteles, y mejor comer pan integral, avena, amaranto, guautli, brócoli, acelgas, espinacas, nopal, betabel, apio. Un saludo a todo el equipo del programa del campo y de la ciudad. Ya le enviamos una carta, dice, a Carstens para que nos devuelva las toneladas de oro que se llevaron a Suiza. El comentario de Horacio Méndez. Gracias por llamar. Consuelo González de la Venustiano Carranza dice que pues Sergio está triste, hace rato escuchándolo hablar sobre Amparo Ochoa y ahora sobre Emilio Ebergengi, así se le quiebra la voz. Le mando un super abrazo y los queremos mucho, nos resulta importante el programa, muchos abrazos. Igualmente, pues cómo no voy a estar triste, si era mi carnal Emilio, en las buenas y en las malas, permanentemente al salir a esta hora de la mañana. Aquí nos encontrábamos ese día, todavía 3 de noviembre del 2005, estaban las ofrendas aquí en la emisora, afuera, en la recepción habíamos puesto ofrendas. Y empezamos a recordar a algunos compañeros que, pues, que ya habían partido, que nos habían dejado físicamente, vimos sus fotos, platiqué con él. Me invitaba ese día, 3 de noviembre, a almorzar, no pude, porque tenía que llevar a mi esposa a su trabajo. Qué lamentable que ya no pude convivir con él. Ese día por la noche, el 3 de noviembre, le vino un dolor muy fuerte de cabeza y se empezó a poner mal. Y para la semana siguiente, el día 10, pues había fallecido. No puede ser sencillo para uno cuando trata verdaderos amigos que lo han apoyado, que lo han ayudado a uno a salir adelante, en, tanto en la cuestión profesional como en la cuestión humana. Tantas y tantas anécdotas, desafíos que él me marcó, y bueno, pues aquí lo recordamos siempre y le vamos a rendir un homenaje próximamente, por supuesto. Gracias por recordarlo. Beatriz Salce de Ciudad, viuda de René Villanueva, Beatriz Salce, viuda de René Villanueva, agradece al programa del campo y de la ciudad por hacer el recuerdo de Amparo Ochoa. Ella la conoció. Abrazos, siempre los escucho, siempre, nos dice Beatriz Salce, es la viuda de René Villanueva. Y pues a René también lo recordamos siempre. Hace poquito pusimos su música de una compilación que hizo él de música de Michoacán, estuvimos transmitiéndola, y también su voz en El Grito del Agua de Moisés Evaristo Orozco Leal. Tiene poquito que lo pusimos. Gracias, Beatriz, nos motiva tu llamada. Gracias por llamar. Pues son las 6 de la mañana con 58 minutos, prácticamente nos vamos. Agradecemos su participación a nombre de todo el equipo: Gonzalo Arteaga, Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Les deseo Intlanestia Intonatiu, que su sol sea brillante.